101.5. ¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace? Ahora la radio te necesita a ti. Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante. Infórmate en www.radioenlace.org. Radio Enlace. Tu radio. Tu voz. Comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Buenas tardes, bienvenidos a la Zona Oscura, que estamos desde Radio Nación de 107.5 de la frecuencia modulada, o también un saludo para toda aquella gente que nos escucha desde internet, desde radioenlace.org. Un programa orientado a las nuevas tendencias musicales y culturales y que repasamos todos los domingos desde las 7 y hasta las 8 de la tarde durante una hora. Una programación totalmente novedosa, amena, y que si no puedes escucharlo en directo, también te recordamos que tienes una serie de podcasts en los que nos vamos colgando a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes: Blogspot, lazonaoscuraradio.blogspot.com. En Twitter nos llamamos La Zona Oscura RAD. En MySpace, La Zona Oscura Radio en myspace.com, y en el Facebook vamos cambiando y ahí nos ponemos Edu Skinny. Así que empezamos, empieza La Zona Oscura y empezamos escuchando buenas cosas, como por ejemplo a este grupo Fura, y tiene canciones tan curiosas como este Very Sorry. We'll be right back. La música de Fura y este tema que se titulaba Very Sorry. Actuarán en la sala Burdisser Ballroom el jueves 28 junto a Phonocaptors y también junto a Munich. Ahí estaban Marc Tudurin, Manuel Oriol, Luciano Pugliese y Álvaro Medina, desde Mallorca, en su sonido. La imagen se funde con el sonido rock instrumental de su música, creando una mezcla impactante con un color especial y una textura armoniosa a la vez que contundente. Pues bien, este grupo de Fura en ocasiones puede evocar a bandas de los 90 como Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden o también a sonidos más ochenteros como Pink Floyd o Tools. Estarán presentando su primer LP concierto muy prometedor de este jueves 28 junto a los Phonocaptors y Munich. Repetimos, Fura será ahí. Y atención, porque el viernes habrá otro concierto en la misma sala también muy interesante. Son Junior Mackenzie, por una parte, y por la otra, un grupo, yo creo que más sobreconocido, que se hacen llamar Lura. Día 29 estarán presentando en la sala Burdisser Ballroom en Madrid este disco que acaban de publicar. Lura presenta en directo las canciones de este nuevo álbum. Se llama Viaje a Marte. Lura es el trío de Castellón formado por la ex Romeos, Patricia Escoín a la voz y guitarra, Adela Arrufat a la batería y Félix Rives al bajo. Tras dos sensacionales avances en forma de video singles, Hasta Mañana y Ere, que era el tema que escuchábamos antes, Lura entregan Viaje a Marte, un frondoso álbum de power pop y punk rock con sugerencias y retazos psicodélicos. Pues bien, el otro grupo que también va a actuar junto a Lura se hacen llamar Junior Mackenzie y tienen canciones tan buenas como este My Weird Love. Genial adaptación la que han hecho este grupo, bueno, en este caso ahora mismo en solitario Junior McKenzie con My Way Love, el tema original de los Doors. Esta es una adaptación muy personal y particular a cargo de Junior McKenzie. Junior McKenzie es el nombre artístico de Juan Fortea, un músico castellonense que ha estado viviendo y componiendo algún tiempo en Estados Unidos y en Barcelona y que ahora ha vuelto a casa para grabar material nuevo. Presentarán los temas de su nuevo EP Songs from the Top of the Mountain. Junior McKenzie maneja con criterio la guitarra, piano, melodías y sentimientos. Música de la que toca la fibra, de la que puede generar momentos muy especiales en directo. Cuando estaba con su anterior etapa de formación en Noruega, bueno, era un noruego y un brasileño que acompañaban a Juan Fortea. Y cuando Juan residía en Estados Unidos, y pese a haber sido teloneros de Frank Black, de Zucker Fornaciari, de Richard Howery, de The Kills, aún no ha conseguido ese reconocimiento merecido de ser unos superventas y irradiarlos en todas las emisoras. El otro grupo que formaba parte de este concierto son Lura. Los dos estarán el día 29 en la sala Burdisser. Nosotros seguimos con más cosas, seguimos en la zona oscura desde Radio Enlace. La zona oscura. Todos los domingos a las 7 en el 107.5 FM o en internet radioenlace.org. Sudón me ayudó a gritar. Hace tiempo alguien me contó que la vida es bella. Alguien está escuchando mi canción. Pero si algo me han dado es la libertad de decisión para salir de este estancamiento en el que me está cristalizando. Pero antes tengo que aprender a respirar. De nuevo. Sí. Es curioso que a veces se me olvide, pero alguien me está enseñando. Me siento tan triste esta noche. Alguien viene a ofrecerme un té caliente. ¿Quién sois? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estás? Alguien descubrió que para los que aman, el tiempo es eterno. Yo he dejado de contar los años, los meses, los días, las horas. Parece que me he encontrado. Tú vas un poquito más lento, pero no voy a forzarte. Ese es tu ritmo, fiel y sensible. Ojalá nos veamos libres en el próximo escalón. Bien, pues esto que escuchábamos era interpretar a la actriz Olivia Tomé en una actuación en directo acompañada por el intérprete cacofónico Diego Mataruco, acompañándola al piano. Es uno de los encuentros de poesía y cantautores que tienen lugar los martes en el Café Libertad, llamado Libertad 8. Apunta esta fecha. Mañana lunes, a eso de las 9:30, en la sala Triángulo de Madrid, en la calle Zurita 20, entre los metros de Antón Martín y Lavapiés, se representa la obra Una frívola fragmentada. Una idea que lleva dándole forma poco a poco la actriz Olivia Tomé, que ya tenemos al teléfono. Buenas tardes, Olivia, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Edu. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo van esos preparativos para mañana? Pues bien, mira, hoy hemos tenido así como el encuentro esta mañana con los músicos, así como para seguir dándole forma a la historia que estamos contando. Sí. Bueno, y aquí... Y bueno, sí, vamos bien, pues la creación siempre es un tanto así que aparecen cosas nuevas, pero vamos muy bien, sí, la verdad. Aquel o aquella que escuche el título Una frívola fragmentada se quedará perplejo ante este juego de palabras. ¿Qué es una frívola fragmentada y cómo empieza a dar forma a todo esto? Bueno, la verdad es que una frívola fragmentada, bueno, ese título pues nació de, pues no sé, me vino así, lo puse y me gustó la F, frívola fragmentada. No, el título fue apareciendo en realidad, quiero decir, empecé primero en el Libertad 8 mostrando unas cosas que yo misma había escrito y le di continuidad a eso, seguí escribiendo y así de 5 minutos a 5 minutos a 5 minutos pues se fue dando la historia. La verdad que yo no, que fue, se fue dando más que... Sí, ¿se puede interpretar como un homenaje a la mujer del siglo XXI? Bueno, yo la verdad que tampoco, puede ser, pero bueno, sí, yo creo que evidentemente soy mujer, estoy en este mundo y algo tiene que ver, claro que sí, supongo sí, que sí, y tiene mucho que ver, claro. Sí. Olivia. Pero bueno, os dejo opinar a vosotros, pero sí, mientras más forma le voy dando, evidentemente aparecen cada vez más temas, cada vez más temas. Olivia, en dicha obra fusionas tres géneros, ¿no? Poesía, música y teatro. ¿Con cuál te sientes más identificada o con cuál te encuentras más cómoda? Bueno, yo principalmente, la verdad, bueno, soy actriz, me vine a Madrid para estudiar interpretación, pero empecé a escribir y ahora pues me gusta mucho hacer las dos cosas. Quizás me sienta más identificada con la actuación y lo de la música, la verdad que también caí ahí en el Libertad 8. No sé muy bien por qué, pero un día aparecí ahí y me enamoró el circuito este que se está haciendo en Madrid, sí, de micros abiertos y cómo no contar con los músicos cuando estoy ahí con músicos y poetas. Y además ellos siempre me han acompañado en los textos que yo escribo. Entonces los he unido a todos. Hemos hecho una banda. Sí. Olivia y su banda, ¿no? Sería. Olivia y su banda, sí, que hay un cómic que se llama así además. Efectivamente, por eso. Bueno, Olivia, y bueno, tu banda, en este caso, en el teatro, mañana te rodeas, está formada por Maro Camanzano, Sara Martínez, ¿no? Marta Brumilla, cuéntanos, sí, un poco, ¿quiénes? Sí, bueno, son actrices también, entonces, sí, pues bueno, Marga es también mi mejor amiga, sí. Sara Martínez, pues bueno, la encontré, la he conocido, la estoy conociendo cada vez más de un trabajo nuestro que estamos haciendo para seguir... en un trabajo que los que el trabajo que hacemos para pagarnos el alquiler. Sí. Y bueno, evidentemente se fue dando una amistad también con Sara y todas las personas que me han acompañado en este viaje son las que están y por eso les pedí a ellos que me apoyaran, ¿no? Y que me ayudaran. Sí, incluso Marta Plumilla pone la voz, ¿no? Un poco así como la banda sonora al final. Sí, Marta Plumilla pone la canción, es de Marta Plumilla, que le hicimos juntas en el Libertad 8 pero es suya, la canción es de Marta Plumilla, claro, eso sí, la letra es de ella. Sí, bueno. Y la música, pues bueno, la han ido creando entre todos, pero sí, la música sí que sonará es más de los ritmos de la canción de Marta Plumilla, aunque haya muchas cosas luego, muchas músicas que aparecen, pero eso es lo que nos da la unión a la historia, ¿no? Esa canción. Olivia, pues muchísimas gracias por darnos a conocer un poco más la obra Una frívola fragmentada, y recordamos que aunque mañana se exponga en el Teatro Triángulo, la obra sigue y que esto no se acaba aquí, ¿no? Que martes, domingos, lunes se van dando forma, ¿no? A nuevos capítulos de esta saga. Sí, claro que sí, esto es como lo llamamos con mis amigas la primera temporada. Olivia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues y nada, mucha suerte. Que mañana vengáis si os apetece, si podéis, y hacer el viaje con nosotros. Muchísimas gracias. Recordamos ahora, ¿a qué hora es? a las 9:30 en la Sala Triángulo, en el Café Teatro Sala Triángulo, 9:30. Calle Zurita, durará eso de 45 minutos, 50, esa es la duración. Perfecto, muchas gracias por todo, Lidia. A ti, Edu, gracias. Gracias. Adiós, hasta pronto. Para mirarte, perdió la ocasión, en una ocasión, cambió por alcohol sus juegos de rol. Quién sabe, el caso es que al cuello carga siempre una llave. El amor está fumando en un banco. ¿Quién fuera capaz decirle un cigarro? Marta Plumilla, El amor fuma en un barco, escritora, poeta, cantautora, deconstructora de canciones, actriz. Su música se mueve entre el pop, el blues y la ranchera. Artista muy personal que no dejará indiferente a nadie. Marta Plumilla estará compartiendo escenario junto a Olivia Tomé, Manu Clavijo, Andrés Sudón, Diego Mataruco, los cuales estarán poniendo ambiente a una frívola fragmentada. Mañana en la Sala Triángulo a las 21:30 en la calle Zurita. Y tenemos más cosas, tenemos aquí más cosas en la zona oscura, porque hay otra cosa que anunciar, y es que es por el motivo de los Coca-Cola Concert Club. Estarán actuando en Madrid junto a Roberta Midley en el Rock Circus el día 29 de noviembre. Los Alborotador Gomasio. We'll be right back. El malestar continúa. Sonaban Alborotador Gomasio, formación musical que nos llega desde Madrid. Llevan apenas 3 años como grupo, pero sus componentes ya tienen más que suficientes tablas para actuar y ofrecer grandes conciertos. Varios de ellos han pasado por la escena underground madrileña en 2000, con formaciones como Autofans, Los Ingenieros Alemanes, La Catástrofe Ultravioleta o Mata a tus Ídolos. Harán un concierto el próximo 29 de noviembre con motivo de los Coca-Cola Concert Club, junto a Roberta Midrey en la sala Rock Circus de Madrid. Pero quién mejor que explicarnos todo esto que David Ripoll, voz cantante del grupo y más conocido como Cordo, ¿no? Que lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, David, o Cordo, ¿qué tal estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotros ahí? Bien, bien, aquí andamos, encantados de estar con vosotros. Sí, David, ¿cómo y por qué decidisteis fundar Alborotador Gomasio? Y más viniendo de la experiencia de otros grupos que habéis estado en la escena underground en Madrid, que ya sabéis sí. Cómo va todo un poco. Bueno, pues nosotros, como bien habéis dicho, venimos de otros grupos anteriores y bueno, pues como va pasando con casi todo, te vas quedando con la gente con la que más afinidad sientes. Marco y yo, que somos los que nos alternamos cantando las canciones, veníamos de Autofans. Y cuando eso terminó, pues decidimos emprender este proyecto de Alborotador Gomasio, que es intentamos hacer algo que es con lo que nos sentimos más identificados los dos en cuanto a música. Sí. Y así más o menos, bueno, también hay de otros proyectos anteriores, de Ingenieros Alemanes, como has dicho, y nada, ya todos, pues un poco la mezcla. Ahí, sí. Estamos. En una entrevista que se publicó sobre vosotros, acerca del nombre Alborotador Gomasio, publicabais: somos alborotadores, odiamos el indie prefabricado y al policía. ¿Os molesta que os tachen de indies? No, que va, para nada, vamos. Sí. O sea, no, bueno, lo del indie prefabricado, yo me imagino que esta entrevista me suena que la contestó Marco, pero... Sí. Me imagino perfectamente a lo que se refiere. Como el concepto indie como tal ha trascendido las hay un poco las barreras del underground y ha pasado a formar parte de lo que es música comercial, pues supongo que se refería a ese tipo de indie. A mí que me digan lo de indie me da exactamente igual, es la música que hemos escuchado durante toda la vida. Lo que pasa es que bueno, supongo que también ciertas personas que forman parte de ese grupo que está dentro de ese tipo de música, pues a veces es un poco snob y elitista. Sí. Y también yo creo que iban por ahí los tiros, pero vamos, tampoco te puedo contestar yo, porque ya te digo que esta entrevista hizo Marco. Sí, y yo, bueno, volviendo otra vez un poco al género, si manifestabas hace años que el género indie era un negocio precario, ¿cómo crees que está en plena situación finalizando 2013 y casi entrando ya casi a mitad de la década? 2014. Sí. Se me ha cortado esta última parte y no te he entendido casi nada la pregunta, perdón. Sí, ¿que cómo crees que ahora mismo está el género indie o la etiqueta indie en plena mitad de década, casi? Bueno, pues... ¿Está yendo para abajo, para arriba? Sí. La etiqueta indie, pues... Bueno, pues es como... Al final ha pasado... empezó siendo un movimiento... un poco llamada a la rebeldía, contra algo establecido, supongo, como casi todas las tendencias que empiezan, bueno, tendencias, como todos los movimientos musicales que comienzan, y al final ha acabado convirtiéndose en tendencia. Sí. Y yo creo que al final, ahora mismo, pues es una tendencia más del mercado, vamos. ¿Qué es no es necesariamente ni bueno ni malo, sino que son, bueno, son cosas que pasan. Sí. ¿Qué es lo que más traya te da de ese mercado? Y lo que más te gusta y lo que menos, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, lo que más, es muy difícil escoger algo positivo porque la cosa está realmente mal. Sí. Lo que más es que está todo tan mal que al final realmente potencias tus ganas de hacer lo que quieres de verdad, sin tener que preocuparte de ninguna cosa externa, como es intentar vivir de esto ni nada por el estilo. Con lo cual yo creo que la gente ahora mismo hace lo que le da la gana y realmente sí que vive la música desde el lado más pasional. Esa es la parte positiva, yo creo. Sí. Y la parte negativa es que, bueno, te vas haciendo mayor, tienes que compaginarlo con un trabajo y la realidad se impone en que esto pues es duro sobrellevarlo, pero bueno, usarlo con gusto no pica. Sí, tenéis una canción que yo creo que se puede, el título asimilar un poco a lo que tú dices, que se llama En mí no hay calma, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto? ¿Qué lo compuso? ¿O cómo salió? ¿Qué destacarías de aquí que te gusta? Esta canción, pues, esta canción la hice yo, pero bueno, en realidad es un conjunto, es una mezcla de sensaciones que se me quedaron tras la separación de una pareja que tuve y nada, pues es una historia bastante típica, lo pasé bastante mal y el periodo ese de tiempo en el que estás en el que enloqueces cuando estás sin la persona con la que has estado tanto tiempo, pues realmente me convertí en un rendi y por eso en mí no hay calma, de ahí viene. Escuchábamos el tema Mi no hay calma y seguimos con Koldo de Alborotador Comasio, que estarán actuando en Madrid junto a Roberta Midrey en el Rock Circus el día 29 de noviembre, gracias a los Coca-Cola Concert Club. David, ¿siguen aún las buenas relaciones vigentes como el blog y el sello Aplasta tus gafas de pasta? Aplasta tus gafas de pasta... aparte de ser sello, sí que también fue programa de radio y otras cosas con las que hacíamos Marco y yo y otros chavales. Pero Marco se fue a vivir a Barcelona y bueno, desde entonces anda un poco parado. Ahora está intentando retomarlo como blog, pero nos gustaría intentar volver a darle forma como radio. Y como sello sí que está totalmente parado, la verdad, desde hace tiempo. Nos lo pasamos bien, pero ya digo que, bueno... Como se ha vivido a Barcelona, pues es un poco complicado mantener el ritmo de los trabajos, del grupo y demás. Uh-huh. Sí, aparte de estos temas que pertenecen a vuestro primer trabajo, Más humillante que doloroso, estás grabando un segundo álbum en Barcelona, ¿verdad? ¿Para cuándo está previsto que salga? Pues sí, hemos estado ahora grabándolo con otra vez con Sergio, de Super, Sergio Pérez, y no tenemos... Hemos estado allí una semana con él, aprovechando que también como Marco vive allí, pues... Nos lo tomamos un poco con más calma, podemos tener alojamiento allí. Y no sabemos cuándo lo editaremos en realidad. Espero que no se nos vaya tanto de las manos como el anterior, porque luego como la mezcla es todo, la mezcla del disco es todo vía mail con Sergio, pues siempre al final, el primer disco tardamos muchísimo en terminar de mezclarlo. Y espero que este año para finales de febrero, principios de marzo, lo tengamos listo. Sí. Eso espero, pero bueno, no te puedo asegurar nada tampoco, porque luego todo esto se alarga un montón. Sí. Así que a ver qué pasa. ¿Cómo pensáis enfocar el sonido de este nuevo álbum? ¿Más agresivo, más punk o más pop? ¿Este último? Sí. Pues lo que hemos intentado es que... O sea, el primer disco a mí me mola mucho, o sea, es muy homogéneo y en parte es lo que buscábamos, que todo fuera ahí un poco a piñón desde el principio hasta el final. Y este último, lo que sí que nos molaría es que las canciones estuvieran un poco más diferenciadas en el terreno del estilo. O sea, que hay canciones punk y que las que sean punk, que se note, que se diferencien, que sean más agresivas que el resto. Y también hay partes más pop. Yo creo que es un disco estilísticamente más variado que el anterior. Sí. Y queremos que en general suene más agresivo, y ya te digo que las canciones que sean menos agresivas, que realmente se diferencien, y por ahí va el rollo, ¿sabes? Sí, siendo un quinteto, ¿hay unanimidad en cuanto a las tendencias del sonido del grupo, o es más difícil poneros de acuerdo a la hora de la producción, ¿no? Bueno, yo al final acabo sacándoles el látigo y lo acabo decidiendo yo todo, sí, en realidad. Sí. No, es mentira, pero... creo que casi, o sea, que todos tenemos claras lo que pide cada canción, y de momento no hay mucha pelea en cuanto esto tiene que sonar más así o lo otro tiene que sonar más allá. No hay mucha pelea. O sea, yo creo que todos tenemos un gusto bastante parecido. Sí, vamos a escuchar entonces otro tema que se titula En el espejo. Cuéntanos un poco. En el espejo es de Marco, y es una canción que tiene ya mucho tiempo. Es de la época, de hecho, de Autofans. Quizá tenga, no sé, pero unos cuantos años. Pero es una canción que, a pesar de haberla grabado ya con otros grupos, pues no sé, siempre hemos tenido la impresión de que era una canción con mucho potencial, y por eso nos animamos a regrabarla cuando vimos la posibilidad de tener un estudio ya potente de hacer un nuevo intento por regrabarla, y creo que ha quedado bastante bien. Creo que es una canción que con un estribillo que engancha, vamos. A mí me gusta bastante cómo quedó. Escapando de aquí, escapando de ti. Sonaba en el espejo Alborotador Gomasio. Seguimos con Coldo, del grupo que estará actuando en Madrid junto a Roberta Mitre en el Rock Circus el día 29 de noviembre en los Coca-Cola Concert Club. Por cierto, Roberto, no, David, perdón, ¿cómo será ese concierto? ¿Quiénes son Roberta Mitre? Pues mira, yo por lo visto han hecho, creo que lo de buscar al otro grupo ha ido por concurso. Sí. Y Coca-Cola organizó un concurso y los ganadores han resultado ser Roberta Mitre. Y yo no les conocía, ni o sea, no escuché ese disco a raíz de que nos dijeron que tocábamos con ellos. Y bueno, es un grupo así, cantan chicas y a mí me resulta bastante agradable. Y no les conozco, tengo ya ganas de conocerles ahí en el concierto, a ver qué tal va. Sí. La cosa. ¿Qué es eso? ¿Es como el grupo que da la alternativa en concierto? ¿Algo así? ¿Que toca primero un ¿cómo? Grupo? ¿Que eso es como la alternativa en concierto que da espacio a un grupo nuevo? Bueno, no sé. Nosotros somos un grupo que creo que jugamos en una liga de momento bastante pequeñita, así que sí. Y si esto sirve para que tanto para ellos como a nosotros nos vea mucha más gente, lo de Coca-Cola, pues estupendo, pero vamos, que no creo que todavía seamos ese tipo de grupo que ofrece la posibilidad de que vaya a venir, bueno, o a lo mejor sí, no lo sé, ¿eh? Ya te diré si a lo mejor nos tiran las camisetas miles de mujeres en el concierto, pero de momento no lo creo, ¿sabes? Que va a ser así. Pero bueno, encantado de compartir con ellos y a ver qué tal, a ver qué tal. David, como el directo de la carretera no hay nada, ¿no?, para un grupo. ¿Os encanta viajar por ciudades e ir compartiendo directos? Sí, a nosotros lo que más nos mola es tocar en directo porque es donde creo que realmente se puede ver al grupo tal y como es, porque en el estudio, bueno, siempre hemos intentado reflejar de manera fiel lo que somos en directo, pero es una tarea complicada. Nosotros en directo es cuando creo que más disfrutamos y eso yo creo que se nota, que la gente que viene a vernos lo percibe. Así que nosotros encantados de tocar allá donde nos digan que haya que tocar. Y cuanto más toquemos, mejor. O sea, yo trabajo, y creo como casi todo el mundo, trabajo de lunes a viernes, y para mí tocar es un gusto, así que yo voy encantado a tocar donde haga falta. ¿Sabes? Y yo creo que el resto del grupo, igual. Lo jodido es levantarse por la mañana para ir a trabajar. Tocar de puta madre. Sí. Vamos a escuchar entonces otro tema que se llama Tu Realidad. Cuéntanos un poco, venga. Pues es otra canción de Marco y bueno, yo creo que es una de las canciones que mejor quedó del disco anterior, que es una de las canciones más, digamos, no sé, por lentas, por decirlo de alguna manera, pero quedó muy bien y me parece una canción, no sé, de amor, guay, de la hostia, así que... Escuchábamos el tema Tu Realidad y seguimos con Coldo de Alborotador Gomasio. Estarán actuando en Madrid junto a Roberta Mithray en el Rock Circus el día 29 de noviembre en los Coca-Cola Concert Club. Por cierto, Coldo, si tuvieras que escoger uno de los lugares que os ha encantado tocar, ¿con cuáles quedaríais? Pues yo... dimos un concierto muy muy cortito, bueno, un concierto, tres o cuatro canciones en, sí, en la Sala Apolo, en la 2 de Barcelona, con Grusenka y con Zipper. Nos colamos ahí el año pasado, nos dejaron tocar tres o cuatro canciones y me pareció el mejor sitio en el que hemos tocado hasta el momento, la verdad, con un técnico de sonido majísimo. Y bueno, algún otro, en Madrid también, en el Juglar, siempre nos tratan fenomenal. Y bueno, así por recuerdo también el Ecopop, cuando tocamos, cuando andamos el concurso de maquetas, ha sido el primer escenario grande así que en el que tocamos. Y hombre, la diferencia de tocar un escenario así, pues siempre pues lo vamos a recordar por el impacto y los nervios que sentimos antes de salir a tocar. Sí. Que no es lo habitual tocar en un sitio tan grande. Sí, sois un grupo de la escena underground de Madrid, ¿no? Y habéis estado también por bastantes grupos, ¿no? Ahora mismo, ¿Madrid arde para ti? ¿Madrid? ¿Arde? ¿Arde? ¿Se quema? Arde, Madrid sí. Arde. Sí, ¿cómo lo hombre, ves? Yo creo que la gente que a lo mejor... O sea, tampoco... Yo llevo en grupos, pues no sé, 8 años aproximadamente, si no alguno más. Y a lo mejor la gente que lleve menos tiempo tocando en Madrid no tiene esta sensación, pero yo sí que... Noto bastante la diferencia, sobre todo desde el tema de la crisis y por lo que yo creo que he dicho antes, que la gente realmente hace lo que siente con pasión de manera más vehemente, ¿sabes? Yo creo que ahora las cosas están de eventos mucho más a rebosar que lo que estaban hace 8 años. Sí. Madrid siempre es una ciudad en la que siempre hay un mogollón de eventos culturales, tampoco... Voy a pintarlo como un desierto, pero sí que es verdad que la cantidad de grupos, promotoras, conciertos que hay ahora, no lo sabía, ni tampoco lo sabía de la manera con el planteamiento que lo sabía ahora. Antes era un rollo pseudo profesional, que me parece que es algo que deberíamos aspirar todos, pero ahora también está muy bien el hermanamiento y el buen rollo también está muy bien entre los grupos. Así que yo sí que noto una evolución ahí importante en la ciudad. Un cambio positivo, ¿no? Para el arte, para la música. Sí, yo sí que lo noto. Sí. Estamos ya acabando lo que es el programa de hoy, el de la zona oscura, y qué mejor para acabar que finalizando siempre con la pregunta que a todo el mundo hacemos, ¿no? Relacionada con el nombre de este programa. ¿Cuál es la zona oscura, en este caso, de Alborotador Gomasio? Puedes responder lo que quieras. ¿La zona oscura? Sí. El hígado, el la hígado, zona oscura, el hígado. El hígado. Lo tenemos ya muy negro, lo tenemos, de Mercari mucho. Sí. Tenemos que agradecerle o maldecir el nombre de Coca-Cola porque nos ha hecho adictos al Calimocho. Así que esa es nuestra zona oscura. David, pues muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos durante esta media hora. Os deseamos mucha suerte y recordamos a todo aquel que quiera seguir vuestros pasos que tenéis una web en internet que es... ¿O cómo estás en internet puestos? Estamos en alborotadorgomasio.bandcamp.com. Ahí, en esa dirección podéis encontrar el disco, luego también está en Spotify. Y luego lo habitual, en Twitter y en Facebook, las redes sociales, vamos colgando las novedades. Perfecto. Y bueno, gracias por llamarnos. A vosotros, pues aquí con vosotros y compartiendo todo esto. Muchas gracias, mucha suerte. Venga, muy bien, igualmente. Hasta luego. Y nosotros nos toca ya despedirnos, así que recibes un saludo de Eduardo López y te recordamos que domingo tras domingo a eso de las 7 de la tarde te estamos esperando. Pasamos lista, no nos olvides, no nos falles, ahí estaremos en... Oscura, no conozco a nadie, cruzo la calle, en la zona oscura, es trabajoso respirar, a veces salgo tarde. Reloj las 4, en el papel pintado, escrito no se sale, fácil de la zona oscura. La Zona Oscura, programa de investigación cultural. Contacta con nosotros en internet en myspace.com/lazonaoscuraradio o también en radioenlace.org/lazonaoscura. Radio Enlace 107.5.